Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. ¡Hola, hola, hola! ¿Se apareció el diablo? Otro día perfecto. Los degenerados de siempre. Entre los restos del naufragio. Otro día perfecto. ¿Qué se supone que haga con esto? Los viernes a las 10 de la noche, por En Tránsito. ¿Quieren que les haga un matecito a todos? Yo sigo con el whiskycito. Muchas gracias, muy amable. Porque alguien tenía que hacerlo. Tal vez afortunadamente, tal vez no, pero el viernes llegó, viejo. Sé quién eres. Malvado, mala semilla, abusivo. Está loco. Perdió la razón. Creo que llenó su cabeza de maldad. No podía pensar con claridad. Es un sujeto que no oye el tren hasta que está a dos pasos de él. Parece que no, pero metimos docena, ¿eh? Otro día perfecto, programa número 12 del 2015. Contéstame una pregunta. ¿Has bailado con el diablo por las noches? ¿Cómo? A eso nos dedicamos, ¿eh? A ponerle un poquitito de rock a la maldita ciudad de Castelar. Pasaron 7 minutos de las 10 de la noche. Somos otro día perfecto. ¿Te acordás de esta? Existe un Dios supremo que me avisó de esto a tiempo. Johanna, ¿escapar contigo? Me encargaré de que ni tú ni otro hombre le ponga los ojos encima de nuevo. Y respecto a ti, barbero, está clara la compañía que prefieres. Atiéndelos y dales buen servicio, porque yo no soy tu cliente. Señor Todd, tiene que ayudarme. Lárgate. Señor Todd, mire. Lárgate. Señor Todd. ¡Ya! Otro día perfecto. 10 minutos pasaron de las 10 de la noche. Hoy es viernes 19, digo bien. Es el programa número 2 y hace un frío que te cagas, ¿eh? Mateo Crespo con nosotros. ¿Qué tal? Sí, está fresca. ¿Conseguiste compu? Ponele, me dieron una que todavía no la logré ni prender. En un rato te digo. Vamos a estar escuchando canciones, ocupándonos de libros y de pelis de rock. Particularmente hay una que me llamó mucho la atención. Uno ya la habíamos adelantado el viernes pasado y no tuvimos tiempo de hacerlo. Y la otra tiene que ver con los Grateful Dead, de algún modo. Sí, una banda mítica del rock norteamericano. Y a través de una película llamada Bob Weir, The Other One, vamos a recorrer la historia del cantante, guitarrista y compositor Bob Weir, y obviamente de los Grateful Dead, de lo cual fue parte fundamental. Y vamos a seguir en la sintonía de la muerte, porque la otra banda de la cual vamos a hablar a través de una película se llama Dead, y un documental llamado justamente A Band Called Dead, que cuenta la historia de este trío de hermanos negros de la ciudad de Detroit, que en 1974 se anticiparon un par de añitos al punk. Quiero aprovechar para presentar a nuestro prestigioso staff, esta vez encabezado por Facu Acuña. ¿Cómo te va? Bueno, muchas gracias, qué sorpresa. Hoy también nos vamos a meter en algunos lugares ásperos, escabrosos, difíciles y muchas veces postergados, que tienen que ver con la situación en las cárceles. Así que a lo largo de la noche de hoy nos vamos a volver sobre el tema. Vamos a estar escuchando algunas opiniones que nos van a servir para entender un poco más el contexto que se vive dentro de las cárceles. Siempre, cada vez que tuve la posibilidad de charlar con alguien que estaba viviendo o que tuvo alguna condena y que tuvo que pasar, digamos, parte de su vida privado de su libertad, me decía: no hay manera de describir qué es lo que se siente estando tras las rejas. Bueno, no vamos a tratar de describir qué es lo que se siente, pero sí cómo se vive. Vamos a estar además escuchando canciones hasta medianoche, picando algunos disquitos nuevos. El nuevo disco de Masacre hace muy poquitito apareció, salió a las pistas, hoy en realidad. Vamos a estar presentando una especie de supergrupo, entre comillas, que es una mezcla entre el guitarrista de Def Leppard, el bajista de Stone Temple Pilot, David Coverdale. Ya les voy a contar más. Vamos a, además, a repasar o a armar nuestro propio top 5 de canciones de los Stones cantadas por Keith. Por Keith. No cantadas por Keith y Mick. No. Cantadas solo por Keith. Todo eso hasta medianoche aquí en 93.9 en FM en Tránsito. También podés escucharnos a través de fmentránsito.org.ar. Nos podés seguir en Twitter, somos @deperradio. Nos buscás en Facebook como Otro Día Perfecto. Y si tenés una tableta o un smartphone y usas TuneIn, pones En Tránsito FM y también nos podés escuchar. No presenté a Bruno Dulbeco, ¿verdad? No presenté a Sergio Freites. No saben lo mal que me siento. Antoine de Saint-Exupéry decía que si no eres útil a las estrellas, no las poseerás. ¿A quién le molestan los bonos riojanos? En el primer mundo es muy ordenado y la regla dice que el que tiene la manica es el dueño de la guita. Y a los dueños de la guita no les importa ser maguita. Lo único que les importa es hacer maguita. Es súper. Los argentinos tienen que pedir permiso para dejar el país. Tienen que votar a unos pelotudos como esos, el PI, el AUCD, que son todos unos hijos de puta. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. ¿A quién le molesta los bonos riojanos? Nuestro país es un país condenado al éxito. Es súper. Son todos unos hijos de puta. A triunfar. Señores jueces, nunca más. Otro Día Perfecto. Finalmente hoy se produjo, apareció Biblia OVNI, el nuevo disco de Masacre. 11 canciones nuevas a casi 4 años de distancia del último disco con canciones nuevas, que había sido Ringo en 2011. Esto es lo nuevo de Masacre, esta canción se llama Si Quieren, Pueden Volar. Quédate en FM en Tránsito, vamos hasta medianoche. Hace mucho, mucho frío, De lo nuevo de Masacre, se llama Biblia OVNI. Esta es la canción que a priori más me gustó. Si quieren, pueden volar. Si quieren, pueden volar. Porque rastreándola desaparece. Pero hasta un punto. facebook.com/FM en tránsito. 27 años. Estás escuchando Otro Día Perfecto. En otra parte del mundo están escuchando otra cosa. Dinámica FM, Guatemala. Si estás en Estonia y pones Kuma Radio, escuchas algo parecido a esto. Radio Kriti de Grecia. Μεταξεχωρίστε πρώτα πριν δηλώσετε και εσείς το ίδιο πράγμα. Για την Μαρία που το ζήτησα, το τραγούδι αυτό παίξαμε. Κάπου εδώ κλείνουμε την πρώτη μας ώρα. Otro día perfecto. Otro día perfecto. Ya nos acomodamos, bajamos un par de cambios, ¿eh? Uno de los últimos grandes clásicos del rock americano. Una canción de Audioslave, en este caso interpretada por Chris Cornell como solista. Una versión acústica. Un tema divino, ¿eh? ¿Te acordás de esta? Songbook, un disco de 2011, I Am the Highway. FM en Tránsito, 939, Castelar, Buenos Aires. Otro día perfecto. Qué lindo me suena esto, ¿eh? La verdad que los Grateful Dead es una banda que supo combinar ingredientes que hicieron que su música calara muy hondo en el amor del público norteamericano, de un público muy particular del cual ya vamos a hablar. En definitiva, una banda que, no voy a decir que por aquí pasó inadvertida, pero más o menos, y en Estados Unidos es como una, aún hoy, una leyenda. Hay muchos que trazan un paralelismo entre los Grateful Dead con los Redonditos de Ricota, por varios motivos. A mí me gusta agarrarme de eso y trazar esa comparación porque sirve en algún punto, porque son una de las bandas más masivas e independientes que ha tenido los Estados Unidos, y también con un público muy pero muy particular, y también con toda una aura, una mística de ceremonia muy particular, casi pagana, casi una en categoría de misa en sus conciertos, que muchos tienden en comparar con los Redonditos de Ricota aquí en Argentina. Y el indio está con ganas de hacer la gran Jerry García. ¿Vos decís que la gran irse sin saludar? No. Sí. Y bueno. Bueno, Jerry García. Ya es hora de engrandecer el mito, viejo. Espero que le quede bastante todavía al pelado, a pesar de que, bueno, ha confesado que va a dar su último show y nada. Por otro punto con el que se los compara los Grateful Dead con los Redondos es que en los 90 el público de ambos un poco como que se deterioró, se violentizó. Era como que captaron a toda la parte más marginal, más extrema del público, y sus conciertos se vieron teñidos de violencia, de caos, de quilombo. Y por eso es también que se traza este paralelismo entre los Redonditos y los Grateful Dead. Allá eran una banda que tienen unos seguidores muy particulares, se llaman los Deadheads, que son gente que es capaz de emprender viajes y seguir de gira a la banda durante toda una temporada, viviendo en forma nómade, emprendiendo caravanas y viviendo en comunidades. Con lo que la banda está muy contenta, o estaba muy contenta en sus años de actividad, ya que ellos sus primeros pasos la dieron siendo como banda de sonido de los Acid Test, estos eventos que organizaban los pioneros del consumo de LSD a finales de los 60 en los Estados Unidos, donde los Grateful Dead ponían la banda de sonido y, como te decía, combinaban ingredientes musicales que hicieron que calara muy hondo en el sentimiento y en el inconsciente del público norteamericano de aquella época, porque había psicodelia, había blues, había folk, había letras que, si bien eran universales, eran terrenales, hablaban de lo que pasaba alrededor, pero de una forma muy poética e inteligente, y que también, comparándolo con los Redondos, era críptica en un punto, pero todo el mundo podía interpretar de ellas absolutamente lo que quisiera. Vamos a escuchar un poquito de los Grateful Dead con uno de sus clásicos llamado Tracking, para que tengan una idea de qué hablamos cuando decimos Grateful Dead. Trucking, got my chips cashed in, keep trucking like the doodah man. Together, more or less in line, just keep trucking on, on, on. Arrows of neon and flashing marquees out on Main Street, Chicago, New York, Detroit, and it's all on the same street. Your typical city involved in a typical daydream. Hang it up and see what tomorrow brings. Dallas got a soft machine. Houston, too close to New Orleans. New York got the ways and means and just won't let you be. Hablamos un poquito de los Grateful Dead para poner en contexto, y ahora nos vamos a referir a la película propiamente dicha. Se llama The Other One, The Long Strange Trip of Bob Weir. Bob Weir es el guitarrista, cantante, compositor de la banda, y a pesar de eso no es la figura iconográfica, sino que Jerry García, con su rula, su barba, sus gafas y su guitarra, es el tipo como el más famoso, el que fue iconizado y que fue endiosado en cuanto a imagen de los Grateful Dead, y Bob Weir quedó como un tanto marginado a pesar de ser prácticamente el creador de todas las canciones, y por eso este documental se llama The Other One, el otro, al igual que una de las bandas que tuvo este muchacho en su etapa solista. Eso iba a decir justamente, todos tenemos idealizado a Jerry García, un tipo que además murió ya en el 95, como el cerebro o el factotum de los Grateful, Dead, pero bueno, Bob Weir era como mínimo tan importante como Jerry García en la composición, en la escena de la banda, cantando canciones. Sí, por lo que se ve en este documental, te diría que es más importante. Si bien Jerry García le aportaba mucho color desde la guitarra, también lo hacía Bob Weir, que era un tipo capaz de explorar 17 formas distintas de un mismo acorde dentro de un blues, y que además era el compositor de la gran mayoría de las letras y del concepto de la banda. Este documental, The Other One, es de corte clásico. Empieza con el mismísimo Bob Weir mostrando su casa en la actualidad, y mediante material de archivo reconstruye la historia de la banda, yendo y viniendo en el tiempo, con testimonios de músicos, fans, participantes, colaboradores, familia del mismísimo Bob Weir. Y a mí por lo menos me vino muy bien para enterarme un poco más de qué se trataba Grateful Dead, que es una banda que, si bien sabía que en Estados Unidos tenía la categoría de mito, acá viéndolos en vivo te queda claro que realmente los tipos convocaban multitudes y que fueron una banda importantísima dentro del rock independiente de los States, y casi un fenómeno local, ¿eh? Otra comparación con los Redondos, porque fuera de Estados Unidos es muy poca la bola que se le ha dado a los Grateful Dead en Europa inclusive y el resto de países del mundo. Entonces vayan, véanlo, está disponible en Netflix y aparte está producido por Netflix, lo cual es toda una novedad. Se llama The Other One, The Long Strange Trip of Bob Weir, y de paso tienen todo lo que necesitan saber básico de los Grateful Dead. Insisto, una alta banda, y nos vamos a despedir con esta. Even able to dance, I'm a crocodile. Sonando Grateful Dead, una banda que además mediante un video a principios de los 90 se hicieron extra famosos gracias a MTV. En un rato vamos a hablar de tres hermanos negros de Detroit que inventaron el punk antes de que el punk se llamara punk, refiriéndonos a Band Called Dead. Es la segunda ocasión que lo han traído frente a este púlpito, señor. Aunque es mi deseo el combinar la justicia con la piedad, su insistente dedicación a una vida de crimen es una abominación ante Dios y los hombres, y por lo tanto lo condeno a ser colgado hasta morir y que el Señor se apiade de su alma. Se levanta la sesión. Otro día perfecto. Dicen que estamos enviciados por el rock, pero no tengas miedo. Es solo un error de cálculo en busca de la felicidad. Otro día perfecto. Somos la parte afilada de la estaca. Los viernes a las 10 de la noche. Otro día perfecto. Porque alguien tenía que hacerlo. Ariel Minimal, Fernando Ricciardi, Mimi Maura, Sergio Rodman, Álvaro Sánchez. Ellos son el siempre eterno. El disco Hacia el Mar de Carbón se llama. Siempre eterno, sonando por primera vez en ODP. 2012, hace tres añitos casi, ¿eh? Enseguida viene Facu Acuña, esto es Traición. Nunca me vas a encontrar en las tinieblas de la traición. No existe nombre para expresar. Día perfecto en Twitter, arroba ODP Radio. En las cárceles federales sigue sucediendo lo que sucede hace ya muchísimos años. Se tortura, se degrada a las personas, se vive en condiciones materiales paupérrimas, hay sectores enteros en las cárceles, que se pasa hambre, no se asiste a la salud de las personas, difícilmente ni dolor, ni problemas agudos ni crónicos, amenazas permanentes, amenazas que pueden concluir en, por supuesto, en hechos reales de muerte o de agresión física, hay violencia física exacerbada por parte del servicio penitenciario. Bueno, todo eso sigue estando y seguía estando mientras estaba Ortel como director. Esa que escuchábamos ahí es Alcira Darocchi. Ella es socióloga del Gino Germani y hace poco tuvimos la posibilidad de charlar con ella, que nos hacía este repaso y esta descripción tan certera de lo que sucede adentro de las cárceles. Particularmente hablábamos de ella sobre las cárceles federales, digamos, pero tranquilamente, digamos, también nos explicaba que podemos transpolar la situación y el contexto de las cárceles federales para con las cárceles que pertenecen a las diferentes provincias, ya que no es distinta el escenario en el cual se mueve no solamente los diferentes servicios penitenciarios, sino también las vejaciones y los contextos en los cuales los presos tienen que convivir todos los días. Es una cuestión muy difícil de abordar y, por supuesto, es de esos temas en los cuales casi no se habla. Mediáticamente se dice poco y nada de las cárceles, solamente que, bueno, tal o cual se tiene que pudrir en la cárcel y tal o cual debería ir a la cárcel de por vida. Hasta ahí llega la cuestión. Ahora, nunca nadie se pregunta qué es lo que pasa adentro de las cárceles, cuál es el contexto en los cuales los presos están en esa situación y si todos los que están efectivamente deberían estar ahí adentro. Después no nos preguntemos por qué pasa lo que pasa en algunos casos cuando las personas supuestamente a resocializar salen de la cárcel después de haber vivido lo que viven adentro, ¿verdad? Vamos a repasar en un rato algunos números y algunas estadísticas, algunas cifras que tienen que ver con la situación de quienes están detenidos hoy dentro de las cárceles, porque nos vamos a llevar una sorpresa cuando vemos que hay un porcentaje importantísimo de los reclusos que no tienen condena. Y uno se pregunta, ¿cómo puede ser que este porcentaje tan amplio verdaderamente estén en estas condiciones y tengan que pasar todas estas cosas? ¿Cuántos casos hemos escuchado en los cuales una persona está detenida sobre una cantidad X de tiempo, es llevada a juicio y después del juicio termina siendo absuelto o absuelta porque no tenía nada que ver? Y sin embargo, esa persona tuvo que estar 3, 4, 5 años en la cárcel. Hoy vamos a estar hablando de esto toda la noche y obviamente es un tema muy, pero muy escabroso. En plena democracia hay casos de muertes en penales. Por ejemplo, también en el sur, Zainuco, que es una organización de derechos humanos que trabaja en cárceles en Neuquén, vino llevando el caso de Cristian, que es un chico que mataron allá a golpes. Acá mismo, sin ir tan lejos, tanto en Lugoto como en Marcos Paz, que es el penal donde estaba Brian, y en Ezeiza mismo también hay casos. Se suele pasar como supuestos suicidios, pero en realidad, cuando hablamos de suicidio, no estamos hablando de suicidio, sino de un encubrimiento de muerte que puede estar llevado a cabo por la propia inanición del servicio de dejar morir a las personas o incentivarlas a eso, rodeadas de distintas situaciones en el propio encierro que ellos no atienden, o por no darles atención médica, o mismo por torturas y golpes que terminan en muerte. En un ratito seguimos charlando de este asunto con Paco Acuña, ¿eh? Más de lo nuevo de Muse. Canto este disco, sépanlo. El disco se llama Drones, si querés. Apareció hace algunos días, muy pocos, ¿eh? Una banda que mezcla cantidad de cosas, ¿eh? Progresivos, modernos, por donde los mires. Esto es Muse, Reapers. Yeah.

Vamos a agarrar los cachetazos por una boludez. ¿Están enojados porque Sabatella sigue dilapidando su capital político? Oiga. Promedia ODP, ¿eh? Y cuando ODP promedia, ¿saben lo que pasa? Pasa esto. ¡Baila, puto! No me desmerca, amor, no me desmerca. Que eso te trae delirios de grandeza. Me pongo terca, amor, me pongo terca. Con ese polvo en sucia que es tu vena. Luego la pena, amor, luego la pena. Las pesadillas que tu mente acecha. Si baraguita entre merca y cerveza. Ni nos alcanza para pagar la renta. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que creo que vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Faina papusa siempre hablan de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas yo me voy del rancho. La la la la la la la la la la la la la la la. Y al pasar los años, y al pasar los años, veo tus ojos tan desorbitados. Y al llegar el día, y al llegar el día, tu mandíbula que creo que vida mía. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. Tú te das cuenta, amor, tú te das cuenta. Baila papusa, siempre hablas de ella. Y al fin y al cabo, y al fin y al cabo, porque tú peinas, yo me voy del rancho. No lo quiere a Carlitos, boludo. Lo pone a... Ahí voy, boludo. Falta una horita de programa, ¿eh? Recién vamos por la mitad. Hoy es el programa número 12 del ciclo 2015 de Otro Día Perfecto. Vamos hasta medianoche a través de FM en Tránsito en 93.9. Podés escucharnos también a través de fmentransito.org.ar. Si tenés Facebook, nos encontrás como Otro Día Perfecto. Nos podés seguir en Twitter como @deperradio. Y si tenés una tableta o un teléfono, instalás TuneIn y como en Tránsito FM también nos podés escuchar. Mirá todo lo que te dije. Qué bien que hablas para esta altura de la semana, ¿eh? Estoy muy bien. Para esta altura del día, sobre todo porque hoy estamos medio escasani. Sí, si no estaríamos ya en una banquina. Sí, sí, nos queda una horita de programa y todavía nos queda otra peli, ¿no? Vamos a hablar de una banda llamada Muerte, Tres Hermanos Negros de Detroit, que en pleno 70 dijeron no al Motown y casi te diría que preinventaron el punk. Vamos a seguir hablando de cárceles, vamos a continuar con el informe que arrancamos la hora pasada, vamos a escuchar más opiniones, vamos a pasar algunas cifras, algunos números y muchas más cosas. Le pido permiso, ¿puedo leer un mensajito, un pedido de auxilio que me llega en este momento? Se escapó un caniche toy aquí en Castelar, es de 8 meses, se llama Suki. Se perdió acá por Carlos Casares y Loreto. Si alguien se quiere comunicar con Florencia, el 15-5-821-4882. Damas, caballeros, niños, Pantera. Desde Pulgar Display of Power, una canción que parece amena y simpática, pero que no lo es, ¿eh? Quédate en ODP. Esto es This Love. Love. You drink this love. First love. Skull love. Gusto que aceptara mi invitación. Solo me preocupa una cosa. Seguí los homicidios con cierto interés y aunque mi corazón estaba apoyando a las familias de las víctimas, también noté una maestría criminal en sus pinceladas. Qué atento. Sin embargo, en comparación, su trabajo en la cripta fue una obra de principiante. Otro día perfecto. Las siglas FFF, ¿te dicen algo? No lo vamos a llamar supergrupo porque sería demasiado, pero significan Franz Ferdinand and Spark. Y acaban de sacar un disco. Proyecto conjunto entre dos bandas, Franz Ferdinand y Sparks. Veamos cómo suena esto. Words are in my head, but I can't enunciate them clearly. Headphones on your head, they prevent a chance to even try. Some might find me borderline. attractive from afar. But as far as not where I can stay, and there you are. Though I want you, I know I haven't a chance. Still I want you. Perfecto en blog, otrodiaperfecto.com.ar. Uno puede estar condenado en primera instancia y haber apelado y entonces estar esperando la última instancia, pero hubo una condena en primera instancia y lo que hizo uno fue apelar, y entonces ahí hay criterios que cuando uno apela, entonces lo siguen dejando a la persona en carácter de no condenado hasta que esté la condena definitiva, que a veces puede llegar hasta la Corte Suprema. Bueno, todo ese camino judicial que recién acabamos de escuchar, lo que implica es que un porcentaje muy importante, pero cuando digo muy importante, es grosso, de verdad, de los que están en las cárceles federales y provinciales no tenga condena en su contra y sin embargo estar presos. Más o menos, digamos, para que se den una idea, sobre un total de casi 53.000 personas detenidas en cárceles federales y provinciales, 31.000 están sin condena, o sea, casi el 60%. Casi el 60% de las personas que hoy están detenidas, tanto en cárceles federales como en cárceles provinciales, no tienen condenas en su contra, o no tienen condenas firmes en su contra. Están bajo el régimen de prisión preventiva o no tienen las condenas firmes todavía, después de toda la serie de apelaciones que permite la justicia y que, en definitiva, les implica a una persona tener que comerse, en muchos casos, un garrón de estar preso esperando que se realice el juicio. Cuando vemos que también hay otras personas que a lo mejor tienen condena en primera instancia, en segunda, en tercera, que la Corte Suprema de una provincia dice que tiene que ir preso y sin embargo la justicia se sigue preguntando si tiene que estar detenido. El ejemplo más claro, digamos, y más contundente sobre todo esto es el caso Grassi, ¿no? Digamos que muchas veces fuimos hablando aquí en el programa sobre todos estos casos. Más o menos, para que se den una idea, 40,5% son los que tienen sentencia definitiva. Entonces, ustedes fíjense la cantidad de presos que hoy por hoy están en las cárceles sin tener siquiera una condena en su contra. Y uno dice, Bueno, la cantidad de cosas sobre las que tienen que pasar, el hacinamiento, la falta de comida, la falta de higiene, la falta de atención sanitaria y todas esas cosas marcan sin duda la vida de una persona. Y sin embargo, obviamente cuando salen de esas condiciones es muy complejo, digamos, que una persona no tenga en su personalidad y en su andar diario algún efecto de haber estado en esas condiciones durante X tiempo, ¿no? Bueno, me parece que esto es algo preocupante y que muchas veces cuando se habla de esto de la puerta giratoria que tiene la justicia, bueno, no tanto. Hay 30.000 personas que están detenidas en las cárceles federales y provinciales que no tienen condena. Bueno, se ve que eso de la puerta giratoria no funciona tanto. Si vemos que el mayor porcentaje de quienes están en las cárceles están en estas condiciones. No sos un garantista al final, un abolicionista, un zafaronista. Muchas veces, digamos, se reduce, digamos, esa discusión a decir es un garantista. Y la verdad es que la garantía de los derechos humanos, digamos, sobre, y de todos los derechos, digamos, la tiene que dar la justicia. En eso se basa. Uno dice, es un juez garantista. Entonces, ¿cuál sería la oposición a un juez garantista? Alguien que no garantice los derechos, digamos, alguien que los vulnere constantemente. Digamos, queremos ese tipo de jueces y la verdad es que deberían estar para otra cosa, digamos, uno imagina. Pero bueno, esta es la situación, digamos, que tiene que ver también con las cárceles. Ahora, si estamos hablando de que en general casi el 60% de las personas que están detenidas en las cárceles provinciales y federales no tiene condena, eso, en el caso de las mujeres, llega a un 80%. En el ámbito federal, las mujeres están entre un 70 y un 80% procesadas. Sí, las mujeres que hoy están alojadas en las cárceles federales del país, casi 8 de cada 10 no están condenadas, están procesadas. Y la mayoría de esos delitos por los cuales están detenidas son delitos que en general no han reportado, entre comillas, uso de violencia o bueno, grados de amenaza, por lo que bien podrían estar en sus casas esperando el juicio. Big bats fly my fireplace. Upside down, I see them in the fire. They squeak and roast there. Wings leap across the floor, fold up the wall shadows. The window curtain ghost froze my heart and dust my throat. My mind caught by the corner gradually decides it's safe, becomes a bat itself. Flexes its little claws, tests its leather wings with loud hollow pops around the room, threatening to dash its brains. Somehow at the last minute retreats and becomes a natural glue that holds fast and slow in every other motion, making the night more interesting. Becomes a cold liquid breeze that freezes and thaws and pours the surroundings full as no breath can be taken. It drowns and relieves to see the black turn into yellow and the yellow into black. Bring back. Cualquier parecido con Frank Zappa no es pura coincidencia. Cat Can Be Fought and the Magic Band, un disco que se llama Dog at the Radar Station del año 1980. La canción Brick Bats. Faltan 5 minutos para 11 y media de la noche. Todos los viernes a las 10 de la noche, música para especies y algunas palabras malditas. Permiso, Álvarez. ¿Cómo sabe que me llamo Álvarez? Yo sé todo. Otro día perfecto entre los restos del naufragio. Se me resulta una cara conocida. ¿No nos hemos visto antes? Otro día perfecto. Los viernes a las 10 de la noche. Es un garoto de Ipanema. ¿Y siempre vivió en Ipanema? No, antes vivía en Pelotas. Hola. Otro día perfecto. Hola. Soy yo. ¿Quién? ¿Quién es más? Por En Tránsito. El diablo se apoderó de Neu. Solo nosotros podíamos hacerlo. Hace 30 años aparecía el disco debut de Megadeth. Lo repasamos en 3, 2, 1. Mustaine había sido literalmente echado de Metallica por drogón y alcohólico, digamos. Y el tipo se propuso ponerlo de vuelta y media, armar una banda de puta madre y coparles la parada. No sé si lo logró, pero puso a Megadeth entre los cuatro grandes del thrash. Hace 30 años aparecía Killing is my business and business is good. Apareció en un sello independiente sin mucha promoción, pero la semilla ya estaba sembrada. Se abría un nuevo universo de posibilidades para una de las bandas del metal que haría escuela en los años por venir. Con esta nos quedamos del disco debut de Megadeth, del cual se están cumpliendo 30 años. Esta es la canción que le da nombre al disco, ¿eh? Killing is my business and business is good. Sonando en ODP. Quédate, ¿eh? Todavía nos queda un rato de programa. Caballero toca antes de entrar en el cuarto de una dama.

Si sale ahora será para deshacerse de mí. Otro día perfecto. Cuando googleaba a estos tipos, y que entre paréntesis decía protopunk. ¿Está bien, no? Sí, sí, sí, protopunk está muy bien utilizado, porque estamos hablando de una banda llamada Muerte y de una película, no casualmente, llamada A Band Called Dead, que cuenta la historia de tres hermanos negros de Detroit que allá por 1974, si bien en todo su entorno se escuchaba soul, funk y toda la música de la comunidad afroamericana de una ciudad muy industrial que se dedicaba básicamente a construir automotores, estos tres pibes, influenciados también por la semilla que se había plantado en esa misma ciudad algunos años antes con bandas como MC5, justamente Motor City 5, y los Stooges con Iggy Pop al frente, habían decidido indagar un poquito más en el rock, habían llegado a Zeppelin, a The Who, y se veían muy influenciados por otra cuestión que los llevaba a sonar como lo que estamos escuchando de fondo, una banda áspera, filosa, con riffs muy pero muy aceitados, con unas letras también con alto contenido político, con alto voltaje social, que reflejaban la realidad de una sociedad donde la cuestión racial todavía no estaba saldada, ni muchísimo menos. La cuestión es que la banda se llamaba Dead, se llamaba Muerte, y eso generaba muchísima contradicción, muchísimo rechazo, inclusive en el seno mismo de los tres hermanos, que decían, loco, ¿por qué nos tenemos que llamar así? Y la cuestión estalló cuando un sello local se interesó por ellos, los hizo grabar el disco que estamos escuchando, e inclusive lograron llamar la atención de un sello a nivel nacional en los Estados Unidos, que les dijo en una reunión mediante, bueno chicos, está todo muy bien, la verdad que la música de ustedes nos gusta, es innovadora, recordemos que estamos a un par de años todavía de que aparezcan los Sex Pistols, si bien ya en Nueva York los Ramones venían haciendo lo suyo y también estaban inventando el punk a su manera, esto todavía era muy revolucionario, así que la gente del sello se interesó, pero les dijo, muchachos, todo muy lindo, acá tienen un fangote de billetotes, pero se tienen que cambiar el nombre, porque si no, la cosa no va. Y los pibes se plantaron, sobre todo el hermano Dave Hackney, que fue como el ideólogo de todo este concepto, dijo, no, metete todo el rollo en la napia, nosotros nos vamos a seguir llamando Dead y vamos a hacer la nuestra. Y así fue que la nuestra fue hundirse en el desconocimiento total y absoluto del gran público masivo. Pero quiso el destino que dejaran editados unos EPs, nada más de los que se editaron 500 copias, que se convirtieron 20 o 30 años después en una pieza muy preciada por algunos coleccionistas enfermos, entre ellos Henry Rollins, que la descubrió revolviendo una batea de discos olvidados en el tiempo. Y así fue que internet, mediante la banda, tuvo una especie de resurgimiento, y por eso este documental hace mucho acordar a otros, como por ejemplo el de Anvil, esa banda canadiense que también se perdió durante décadas en la nada y que después resurgió, o también Searching for Sugar Man, una historia muy parecida de, digamos, justicia que llega tardía, pero aquí ni siquiera es que la harían en grande, si bien luego de décadas de no existir de la banda Dead, los hijos de los músicos saldrían al escenario revisitando la música de sus padres y sus tíos. La banda no tuvo éxito, y si bien sacaron un disco por 2012, sigue siendo un fenómeno considerado más bien del underground, no es que tocan ante multitudes, ni mucho menos, pero en este documental A Band Called Dead se ve muy bien reflejada la particular historia de estos tres hermanos que plantaron bandera, les fue mal, en el medio pasaron décadas, algunos se sucumbieron en el alcohol, otros optaron por formar una banda de reggae, pero el tiempo quiso que tuviera una especie de revancha, por lo menos simbólica. Vamos a escuchar un poquito de Dead, si el querido Sergio Freites le da play. Popping up in my face. a sign on the wall. There's a wish when I'm different from all. There's a eye, there's a heart. That's all the time to let me go to the park. Or am I bringing out, bringing out, bringing out, bringing out, bringing out, bringing out, bringing out, bringing out, bringing out, bringing out, bringing out, bringing out. Everyone knows. Estamos escuchando Freaking Out, de aquel simple que editara la banda Dead en 1974 y que fuera rescatada del olvido por algunos fanáticos coleccionistas que le hicieron estallar en las radios universitarias de los States y sobre todo en internet, ante el asombro de los propios hijos de los músicos, que jamás le habían contado a sus hijos que habían tenido esta banda en los 70 y que se enteraron a través de las repercusiones que esto tuvo en el submundo de la música. El documental se llama A Band Called Dead, refleja la historia de estos tres hermanos negros que en el 74 desde Detroit le dieron un envión muy, pero muy fundamental a lo que poquitos años después se llamaría punk. Este documental está difícil de conseguir, pero si te das maña lo haces, así que para enfermuchis del rock, vayan y rastréenlo porque realmente vale la pena, mostrando además de un lado olvidado totalmente del rock, una historia de perseverancia y de plantar bandera y bancarse las convicciones, ni más ni menos que eso, ¿eh? Que por hoy es mucho pedir. Nos vamos con esta, Freite, gracias. Me encantaría acordarme cómo se llama, pero a esta hora del viernes ya no estoy en condiciones, ¿eh? Colin es desde hace años guitarrista de Def Leppard, Robert DiLeo es bajista de Stone Temple Pilots. Se ve que estaban al pedo y de aburridos nomás decidieron armar una banda que terminó siendo una especie de supergrupo. Editan en breve un disco debut con varios invitados especiales como Paul Cook de Sex Pistols, Joe Elliott de Def Leppard y un tal David Coverdale. Escucha. Since I've been gone, you had your number change. Remains the same. I've been loving you. You've been loving me for so long. Baby, what's wrong? So I'm asking, baby, baby, baby, please let me have your number. when you got home. Oh, baby, all the fellas kept on calling while you were gone. So I had my number changed. No, I'm not acting strange. Welcome home. Nothing's wrong. So I'm saying, baby, baby, baby, baby, you can have my private number. Baby, baby, baby, yes, you can have. ¿Me asustó? No era mi intención, madame, se lo juro. Aunque vine por asuntos oficiales, es que ha habido muchas quejas sobre el olor de su chimenea. Dicen que es insoportablemente feo. Por salubridad y el bienestar de la comunidad, cae entonces en mí el deber. Creo que tendré que... Un vistazo. Pero claro, señor. Pero antes, ¿por qué no sube allá y le afeito la barba? Otro día perfecto. Hay empresas que no, y que tienen como intención el promover el empleo en las cárceles porque tienen como objetivo reinsertar o dar posibilidades en el medio libre. Uh-huh. Pero hay otras empresas que lo hacen para aprovechar la baja de los costos laborales, lo que también quita trabajo en el medio libre, ¿no? Porque una empresa que va a buscar trabajo esclavo es una empresa que no quiere contratar un trabajador en blanco, uh-huh, en la cárcel o en la calle. Lo grave en este caso es que esto funciona al amparo del Estado. Bueno, esta situación, digamos, que escuchábamos en esta descripción, tiene que ver un poco con la cantidad de situaciones que se pueden llegar a vivir también dentro de la cárcel. Se han encontrado hasta desarmadores. ¿No? Desarmaderos, dentro de una cárcel. Y eso también implica, dentro del universo que uno puede encontrar de las cosas, digamos, que suceden ahí adentro, el nivel tal de decisión que tiene el mismo servicio penitenciario y cómo dispone de la vida de las personas, digamos, que están ahí detenidas. Vos sabés que el Centro de Estudios Legales y Sociales, el CELS, hace siempre un informe que recolecta y hace como un escenario de la situación que tienen los derechos humanos en la Argentina, y es bastante crítico de esta situación, de la situación en las cárceles, porque por ejemplo dice que en mayo de 2014 la provincia alcanzó la cantidad de detenidos más alta de los últimos 15 años. Y que, bueno, lo que ya mencionábamos antes, ¿no? El 60% de estas personas está detenidos de manera preventiva sin condena judicial. Y por otra parte, que el servicio penitenciario bonaerense ya tiene una superpoblación de alrededor el 70%. Ustedes imaginen que, a ver, un lugar que está confeccionado para que albergue a determinada cantidad de personas y tiene el 70% más, eso hace que todo sea muy, pero muy complicado. Bueno, en estas situaciones, digamos, tienen que ver un poco qué es lo que se vive también adentro de las cárceles. Cuando hablamos de hacinamiento, estamos hablando de que personas en espacios reducidos tienen que vivir uno arriba del otro, digamos, prácticamente. ¿En qué condiciones una persona puede tener garantizados sus derechos humanos si tiene que convivir cotidianamente con todas estas cosas? Siempre planteo que cuando alguien dice que otro se pudra en la cárcel, está diciendo que o que lo torturen o que lo dejen morir enfermo si tiene, o sea, que no lo curen si está enfermo, ¿no? Pudrirse es eso, ¿no? De irse degradando de a poco. Bueno, eso es lo que más se plantea para las personas en la cárcel. O sea, son un sujeto de no derecho. Bueno, nosotros no queremos una sociedad, sino nosotros todo el tiempo se está planteando esto, ¿no? Bueno, pero alguien que viola, mata, que se muera en la cárcel. Y yo, que soy agnóstica, así que no creo en Dios, planteo, bueno, ni siquiera es cristiano eso, ¿no? Digo, la posibilidad de que las personas puedan cambiar y que alguien que cometió un delito grave cuando tenía 18 o 20 años, vos no le podés decir, bueno, mira, tenés que pasar tu vida hasta que te mueras, me parece a mí, en la cárcel. Porque esa persona, a los 30 o a los 35, va a ser, probablemente sea otra persona. Nos empezamos a ir, ¿eh? De a poquito. Una vieja canción de Los Violadores. Se la dedicamos a nuestro común amigo Alejandro Cerviño, que nos está escuchando. Los Violadores, desde Fuera de Sector. ¿Te acordás de ese disco? Una canción que no fue tan, tan conocida, ¿eh? Una de las que más me gustaba, Los Violadores. Esto es Beat Africano. Es otro día más que hay en esfera. Una señal. Alternativas nuevas buscan identidad y se marean porque su alma es el color de su piel. ¿Sabes cuál es la diferencia entre la verdad y todas las creencias? Que solo hay odios y guerras. La regla es los caros aquí y los oscuros allí. Sobre todo we'll be right back.